Bienvenidos a Hablando para Afuera. Mi nombre es Nacho Arana y este es un nuevo episodio de este podcast de comedia, de charlas. Y es una charla que tuve con Flor Tejero Ponte, que es una amiga que tengo en el mundo del stand-up. No tengo muchos amigos, ella es una de ellos. Y en los primeros episodios me pareció que era una buena idea hacerlo con amigos, con gente conocida. Así que, Martín, vos ibas a tener que esperar a que entreviste a todos mis amigos para después ver si tenés una chance. Pero en principio vamos a hablar con Flor. Hay otro tema en particular, más allá de la comedia, con el que quería hablar con Flor, es que ella está a punto de ser, por ahí cuando escuchen esto ya es madre, Flor, pero está a punto de tener su primer hijo junto con Pablo Molinari, otro comediante con el cual espero que podamos estar charlando. Y en algunas partes del episodio ella me dice, bueno, ya te va a pasar esto, y esto es porque yo también voy a ser padre. Esto es algo que no comenté mucho antes, porque quise esperar, digamos, que pasen los 3 meses. Ni bien me enteré que iba a ser padre, esa noche tenía función en la Jam y ahí lo dije, como a los 4 vientos, no me importó nada porque estaba, no podía pensar en otra cosa y lo dije. Pero después dije, no, voy a ser un poco más cauto, así que por eso lo aviso ahora. Y para que tenga sentido cuando escuchan que ella me dice eso, bueno, es porque ambos estamos transitando este camino que ella termina de recorrer ahora, yo lo empiezo a recorrer y ella empieza otro más desafiante y muy interesante, que es el de ser madre. Así que vamos a empezar hablando de eso. La primera parte del podcast hablamos más que nada de la maternidad, así que si les gusta la comedia y no les interesa ni un poco el tema de la maternidad, lo pueden avanzar, pero no es la idea. Escúchenlo entero porque vale la pena. Fue una linda charla que tuvimos con Flor, que me recibió en su casa. Así que bueno, vamos entonces a la charla con Flor. Bueno, antes que nada, gracias por recibirme. Yo sé que es muy cancelable un podcast. No, igual ahora que me estás diciendo que no nos vamos a reír, como que siento que podría haberlo cancelado. Claro. No, es que es muy cancelado. Yo sé que hay gente que te dice, bueno, ¿qué te vas a hacer? ¿Traigo un podcast? ¿Qué paja? ¿En serio? Es cancelable un podcast. Es más cancelable que otro compromiso que puedas tener. Para mí no, porque es como, uy, qué bueno, a alguien le importa lo que voy a decir. Como que, no sé, lo que puedo llegar a decir. No, pero sí, qué sé yo, es una... A mí ya me ha pasado que me cancelen. ¿Sí? Sí. Ya empezó siendo el primer proyecto que fracasa antes de empezar. Pero, bueno, no lo vamos a decir, pero después están saliendo lindo, ¿te gusta? Sí, me gusta. Estoy encontrando una beta. Pero ¿te gusta, bueno, ¿te gusta hacer, como que te ves el próximo Fantino? El próximo Fantino, sí, pero exclusivo para comediantes, sí, pero debería provocar más a la bueno, gente, bueno. Hacerlos también. Está bien, pero tenés que empezar por una zona de confort. Empezás como viendo así, después empezás con políticos, después con jugadores de fútbol o qué sé yo. Sí. También que la gente se emocione, eso. Hace poco hablaba con Lucha Feynman, le decía, prepárate algo que te haga llorar. Tenés que ver vos, encontrar la manera de donde empezar a indagar y meter el dedo ahí. Claro, bueno, vamos a ver a dónde llegamos hoy. Sí, ¿sabés qué por ahí podés hacer para la próxima también? Auriculares para los dos y meté música. Violines, sí. Cosas así. ¿Entendés? Pero yo tengo que tener bien. Pongo familiares o alguien que te sorprendo con cosas así. Claro, ahí una lágrima tiene que salir. Bueno, vos, ¿no? Imaginate que ahora alguien te está saludando. No, pero yo te estoy tirando el centro. Yo no, a mí no me uses para eso. Es a partir de ahora. Alguien me gusta. Lo voy a... Y este fue un mensaje que dejó tu papá antes de morirse. ¿Viste? Como claro, pero ¿cómo murió mi papá? Sí. Papá, bueno, no importa, imagínate, un poco de voluntad. Un papá genérico que tengo. Me finge las muertes. Un papá genérico. Pero no te hubiera dicho esto. ¿Entendés? Hay que poner un poco también de uno. Bueno, todavía no sé bien de qué va el podcast. O sea, tengo algunas cositas, pero vamos a ir viendo. Por ahí, una vez que lo escuche, digamos, me hubiera gustado participar en el número 50, que está un poco más armado. Está pero bien, bueno. Igual lo que podemos hacer es volver a participar en el 50. Sí. La idea y lo sacamos el primero. Claro, que al principio lo sacamos, sí. Claro. Bueno, estamos... Me gusta la zona en la que vivís. Es barrio, ¿viste? Sí, bueno, es medio como el barrio, zona. No voy a decir bien dónde es para que no... No, a ver si me vienen a buscar. Claro, no sé si... Pero me gusta la casa, está lindo. ¿Cuánto hace que están acá? Y acá hace 3 años. Ah, bien. Ya. Es de cuando me mudé a Capital, es el departamento donde más tiempo estuve, digamos. ¿Viste? Porque los contratos de alquiler son de dos. Uh-huh. Y yo me, o sea, fui mudando. Renovaron. Sí. Y acá renovamos, es la primera vez que renovamos. Bueno, bien. Bien. ¿Y ya prepararon el cuarto? ¿Hay algo que no quieras hablar? Que tendría que haberte preguntado antes. Mira, de empezar. Diego Maradona, no quiero hablar. No, de cualquier cosa, me da lo mismo. Bueno, es el primer podcast de Julia también. Es el primer podcast de Julia. Sí, yo pensé, vos me pusiste, o sea, ahora quiero que Julia sepa que a partir de ahora pueden hacer. Porque vos me dijiste, es necesario que estés embarazada. Claro, y que sea antes de... Que sea antes de parir. Uh-huh. Con lo cual, es como, bueno, a partir de este, o sea, terminamos con esto y ya. Claro, es más, si quieren hacer ahora, podemos terminar el podcast en el sanatorio, ¿no? Eso es lo más, ¿eh? ¿Y vos cómo sentís las contracciones? Sí, sí, ahora en minuto también dejo ahí grabando y... Y por eso lo que... No sé si él estaría tan bueno, pero... No importa, pero... es un recuerdo, es un... El cuarto está en proceso. Lo que tiene es que el pibe cuando nace, como que en realidad no necesita nada. Como que claro. Los primeros dos meses es un... Es una bolsa. Claro, es una bolsa que demanda... Que demanda comida mucho. Y que lo tenés que limpiar, pero lo llevas para todos lados. Entonces, por ahora es medio como depósito... De todas sus cosas igual. Pero como que no lo tenemos armado como... No está todo pintadito y todo como no, para... pintadito tampoco no, porque alquilando, imagínate que tampoco le voy a prestar mucha atención a eso. Tengo... le armé cuadritos con uh-huh. imágenes así coloridas para ponerle un poco de lindura. ¿Imágenes de qué? No, cuadros tipo como lo Milo, ¿viste? Ah, okay. Como de esos dibujos que son medio como para niños. Mi próximo invitado, Milo. Milo Loquet. Sí. Va a estar chocho con lo que digo. Pero como son medio niños. Dibujos infantiles. Sí, sí, tiene. Son a niños. Es como medio Brito también. Y tengo acá Brito, este que está acá. Ah, mira qué lindo. Brito es un artista brasilero que está está viviendo en Miami. Obvio, porque es un artista medio popero y o sea, es como medio una nueva lógica de pintar que sea como muy colorida y como que no tengas que pensar mucho cuando lo ves. Digamos, es como, bueno, soy divertido, nada más. Pero está bien, no hay que analizar. No hay que analizar nada. Y a mí me re gusta, de hecho tengo acá The Hug, por si, que para mí es un gran cuadro para... The Hug, el abrazo. Claro, para el comedor de tu casa, ¿viste? Es como, bueno, soy hospitalaria, me gusta que vengan, como que el mensaje está claro. Ah, el mensaje entonces. ¿No? Sí, sí igual sí. Lo tuve que poner yo, el mensaje. No, no es que... Pero para mí es como que tiene eso de lindo. Uh-huh. Sí, mira. Y un y poco como en que... En cada habitación hay uno con un mensaje distinto. Hay con un artista diferente. No, tengo uno para poner que todavía no lo mandé enmarcar. Que es de una pareja de Brito también, que están bailando, que sería para la habitación de Pablo y Mía. Y después no, lo de Julia está con este chabón que es tipo, que es a lo Milo, que no es Milo igual, es otro argentino. Pero es ese estilo. Está bien. Y entonces con cuadritos, qué sé yo, está la cuna funcional, estamos bien, no tenés idea, ¿no? ¿Qué es la cuna funcional? No, igual dice por un ruido que hizo esto, pero ¿qué es una cuna funcional? Abrí una puerta de afuera, por eso capaz que escuchaste. Ah, pero mirá qué bien esto, cómo capta todo. ¿Viste? Sí. Una cuna funcional son esas cunas que son en realidad originalmente camas que tienen de un costado se les pone como arriba, digamos, de la cama, como una cómoda y un otro mueble que es para un tipo un baúl y entonces es cuna. Y después cuando crece, vos sacás esa cómoda, se hace yo cama. Y te queda. Claro, yo voy a tener lo mismo. Sí, sí. Yo voy a tener lo mismo. No tenía el nombre, pero es ese mismo bueno, concepto. Cuna funcional. Está buenísimo. Y entonces tenemos la cuna funcional, tenemos la otra es la practicuna, que es una cuna como de Graco. Graco es la marca, pero puede ser cualquiera. Que es para tenerla en la habitación. Es mi primer sponsor del podcast. bien. Graco. Graco está con vos. Los primeros meses de vida. Que es para tener los primeros meses que está en tu habitación. Ah, no vas sí. a poner la cuna funcional en tu habitación, tenés un quilombo enorme. O sea, los primeros meses está con vos ahí. Sí. Bien. Tiene que dormir en tu cama. No, mentira, ya... en tu cama no, en tu habitación. En tu habitación, pero ahí en el huevito al lado de la cama. Sí, no un huevito, no lo vas a hacer dormir en huevito. Pero no es como un huevito también. No, el huevito es el del auto, ¿no? El huevito es el del auto excluyente. O sea, exclusivamente... ¿Tienen huevito también? ¿Ya están equipados con todo? Tenemos huevito. Ah, genial. Sí. Muy bien. Y cochecito. Es como que eso es medio lo que tenés que tener. El lugar donde dormí, donde duerme y el cochecito. Inclusive hasta la cuna funcional puedes no tenerla hasta los 5 meses. Pero ustedes ya tienen todo. Ya tenemos todo. ¿Tenés el bolso para irte de acá? Sí. Bien, ya está todo. El bolso todo ya tiene listo. Que... Sí, el bolso a partir de la semana 36, 37 ya tendrías que tener armado. Está bien, bueno, vamos a contar... Esto va a salir en un par de semanas, pero... O la semana que viene tal vez, pero... Claro. Ya está, ya cuando salga esto ya vas a ser madre. Ya, ya sos madre, pero vas a ser con un... Sí, es en realidad todavía no sos madre. ¿No? ¿No te festejaron el día de la madre? Me regalaron, no es que me lo festejaron, pero sí me saludaron y todo. Para mí es raro, o sea, sí... Es verdad que ya empezás a hacer cosas en función de tu hijo, porque bueno, no tomas alcohol, no tenés que bajaste tu ritmo, o sea, hay un montón de cosas en tu vida que cambiaron en el embarazo que vos lo hacés por el bienestar del otro, no por tu bienestar en un punto. Entonces es como que es raro definirte como madre, pero por otro lado es verdad que sí. Sí, pero hasta que no lo tengas así no podés decir, ah, no soy una madre, pero... Sí, pero no sé. Como que, pero nadie me cree. Claro, o sea, como que en realidad es raro porque ponele acostarte, te acostás a cualquier hora, como que haces medio la tuya también. ¿Y dormís mucho? ¿Tenés mucho sueño? Dormí mucho en los primeros 3 meses, que me desmayaba de sueño en todos lados, no podía creer el sueño que tenía. Después, más tranqui, o sea, como que nada, volví a la normalidad, digamos, y en este último tiempo, de vuelta, mucho sueño. Ah, o sea que es cíclico, o sea, tenés un... Sí. Va bien. Bueno. ¿Y sí. cómo? ¿Es incómodo tener el coso? Si me doy cuenta que tendría que tener los soportes, ¿no? Para el micrófono. No, está bueno. Me siento como que estoy en un parador en la playa. Claro, como... bueno. No, está bueno, está bueno. No molesta. Falta, bueno, falta poner música y que haya ponerle onda, digamos. De, sí, bramas, de... digamos, ¿no? Que haya como... Otro sponsor que tengo que ir a buscar. Cervezas. ¿Sabes que me gustaría tener sponsors y poder hacer yo mis publicidades? O sea, que me digan lo que quieren, que me paguen por exponer algo y yo lo hago a ver, por ejemplo, manera. ¿Qué? Brahma. O sea, ¿te gustaría hacer... silencio. ¿Te gustaría ser el locutor? Claro, pero no. Si no, yo pensaba que me digan, bueno, vas a promocionar Brahma. Acá tenés 5 lucas para 10 segundos de... Y yo decir, bueno, lo pienso yo el spot, como lo digo, bueno, Brahma, y invento yo mi propio eslogan. Ah, lo que sea. Está que vaya bueno con eso. La onda de mi podcast. Está bueno eso. Yo creo que se van a comprar las marcas. ¿Sí? ¿Qué marca te gustaría que te sponsore? Así que decís como esto sería genial. Rolex, American Express. ¿En serio? Ese target aquí. Esa es la gente que escucha podcast de comedia. Rolex y American Express. Sí. Qué bizarro que es. En realidad no sé nada, no sé si hay gente que escuchará esto. Pero bueno, vos hacete la idea que no, que como que grabamos entre nosotros y no te hagas una expectativa de que... No, me parece perfecto. No, está bien. Yo igual siempre trato de no hacer de no hacer de lo mejor. No, sí. Es un poco como algo del comediante. Va, no sé, pero me que hacerse las expectativas o tratar de no. Tratar de no, ¿no? Igual, pero viste, va, depende, no sé. Es como cuando rendías en la escuela y decías, no sé si aprobé. Y vos sabías que capaz aprobabas. Pero no querías llamar a la desgracia. Pero no querías llamar a la desgracia, claro. Como que decías, tampoco me voy a confiar. O sea, no, si aprobé con un 7. Viste que te hacías como el humilde y vos después sabías que mal que a todo estudiado. El mundo. Como claro, y después te cayó un 9. Decíamos, ah, tomen, boludos, me creyeron. Claro. Me funcionó esa claro. Táctica de... ¿Y cómo pensás que va a afectar esto de la maternidad a tu comedia? ¿En cuanto a escribir? ¿En cuanto a...? ¿Tenés pensado como bajarte un tiempo? O sea, ¿bajar un cambio? Mira, inevitablemente como que bajás el ritmo. Durante el embarazo yo bajé el ritmo, pero por una cuestión... Eso es ruido del... De perros. De perros, de mis vecinos. Por una cuestión de que, por ejemplo, con mucho sueño me pasaba que no me podía comprometer a funciones de las 11 porque no sabía que iba a llegar, o sea, no iba a llegar despierta, ¿entendés? Digamos, era como, lo padecía. Después lo que tiene es que siento también, por otro lado, como que me va a ayudar a potenciar un poco. Por ejemplo, me pasa mucho de que ahora como que resignifico algunos miedos o algunos nervios o algunas cuestiones. Por ejemplo, me pasó cuando fui a probar material en La Llama hace poco, que medio como que me lo tomé de otro lado, como con más impunidad, como que existe, me parece, esa impunidad de madre o algo así. Pero hablando de eso que estabas hablando de ese tema. No, no, ni siquiera hablando de maternidad, ¿entendés? Pero digo, la función en sí, subirme al escenario, como que, no sé cómo explicarlo, pero es como que de pronto sentí como menos nervios, de alguna manera, o menos miedo, y más como desde un lugar más de disfrute. Mirá vos. Me pasó. Y no hablando de maternidad, ¿eh? O sea, no. No sé, yo creo que igual uno como que está sujeto a hablar, viste, de lo que te pasa. Claro. Entonces es como que es obvio que voy a hablar de. O voy a hacer material, o de pronto voy a ser una madre en el escenario hablando. Claro. No Nunca. lo haces, digamos, tan específico, pero quieras o no, te va llevando Y yo hacia creo los que temas quieras o no que. te lleva a hablar de eso, porque cambia tu contexto, es lógico. Y aparte, muchas cosas supongo que te parecen pelotudeces, como de. No sé, algo me pasó a mí, es que ni bien me enteré Sí. que iba a ser padre, como que al día siguiente estaba en Twitter y veo a alguien que pone algo, no entiendo a la gente que le gusta Durán Durán, y digo, ¿qué mierda me importa esto? Poco relevante esto, como. Igual maduraste al toque, o sea, Claro, como sí, fue un que día, pero. Y después volví a la normalidad, pero tuve como algo en el momento de digo, bueno, hay cosas que son importantes y cosas que no. bueno, eso, claro, eso es a lo que me refiero con respecto a lo de actuar. A lo de no tener tal vez, por ejemplo, tanto miedo cuando fui a probar o algo así, que es como que un poco dejas, como, no sé, eso. O pones las cosas por ahí en su justa medida. Como. Sí, un poco eso. Y sabes un poco más cuál es por ahí tu norte, tal vez, ¿no? Por ejemplo, a mí, como que no me cabe duda que me gusta la comedia a partir del embarazo. Como que por ahí antes, no sé, como que yo siempre tuve otros laburos Y es como una y. prueba de fuego, como que bueno, si ahora lo sigo haciendo todo es porque realmente. Sí, total. Y como que tengo ganas de hacerlo y todo, como también yo tengo la carrera de socióloga y trabajé mucho tiempo de socióloga, y todo, como que había veces donde a mí me confundía un poco de para qué lado ir, si para el lado de la comedia, para el lado de por ahí hacer más como algo de comunicadora social, tanto, no tanto como comedia, digamos, pero sí como comunicadora desde el punto sociológico, tal vez, ¿no? Y todo, y como que ahora como que tenés más como que se te esclarece un poco el norte. Digamos, a mí por el lado para la comedia, por ahí a otro para otro lado, digamos, pero como que no sé. Todo es muy experiencia personal. Esto es clave porque después vas a ver que cuando empieces a contar que vas a ser papá y cuando empieces a te vas a encontrar con que todos te dicen lo que te va a pasar, todo, digamos, es como que llega un momento que es insoportable Que porque la es gente no puede como evitar opinar y la gente decirte lo no que. puede parar de opinar, no es que, ¿entendés? Es como que no puede parar de opinar en todo y llega un momento que es agotador y yo creo que cada uno vive como el embarazo y todo, te va a pegar, a todos nos debe pegar en algunos momentos como muy parecido y en otros momentos re distintos, digamos, como que para mí es como cada uno lo vive de una manera diferente, cada pareja es un mundo diferente. Cuando te dicen, no, sí, porque el hombre tal cosa y la mujer tal otra y qué sé yo. Y en realidad vos lo resignificás según tu pareja. Cada pareja es un mundo. Todos te van a querer decir que su obstetra es el mejor del universo, van a querer que vayas a su obstetra, que te hagas las ecografías con las personas que ellos hicieron las ecografías. Digamos, es como medio así y es como, bueno, tranca, ¿entendés? Pero eso Como. es un poco inevitable, ¿no? También porque tenés una relación con tu obstetra que construís en todo el proceso que obviamente es el mejor del mundo. No, claro, es que yo no creo que no sea el mejor del mundo. Lo que yo creo es que en realidad es el mejor del mundo para vos. Claro. ¿Entendés? Y no todos somos iguales y necesitamos del obstetra o del médico el mismo compromiso, la misma demanda. O sea, como que, por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa y medio hipocondríaca, pero que me creo que no lo soy. Digamos, yo me creo que soy retranca, ¿entendés? Pero soy re hipocondríaca, ¿entendés? Por otro lado. Y pero ¿cómo se traduce eso? O sea, sos de joder al médico, pero No, pero por pensás que no. ejemplo, si el médico fuera alarmista, yo sería re funcional a eso. ¿Entendés? Y viviría preocupada. Entonces, lo que me busqué fue un médico, un obstetra, que fuera cero alarmista. ¿Entendés? Digamos, y que fuera muy tranquilo. Entonces me ayudó a vivir el embarazo y a transitar el embarazo. ¿Te contagió eso? Claro, porque yo confío en el médico. Para mí, ¿viste que hay gente que desconfía en el médico? Que te dice, no, te dijo que no es nada, pero... ¿Viste que claro, sí. Hay gente que desconfía? Hay gente que es más médica que los médicos, sí. Sí, pero no sé por qué. Pero hay mucha gente que es así. Yo cero, ¿viste? Como yo reentiendo que si el chabón estudió, sabe más que yo. Uh-huh. Y está habilitado y ya está. Digamos, veces. Como que... Siento que puedo delegar, digamos, la responsabilidad. Entonces es como que él no sea alarmista, para mí es genial. Si no, yo hubiera vivido todo mi embarazo preocupada. Ahora, por ahí hay gente que disfruta de estar en estado de alerta o siendo con un diagnóstico. ¿Viste que hay gente que le gusta como que tener problemas? Sí. Bueno, a alguien que le gusta tener problemas y como tener conflictos, y mi obstetra no le va a servir. ¿Entendés? Claro, porque va a ir a cada rato, pero me pasó esto. Pero claro, como que no es y te nada. Desarticula. Mi obstetra como que te dice, no, eso es una estupidez, ¿entendés? Como, no te preocupes, que lo grave es si tenés, por ejemplo, a mí me decía, lo grave es si tenés pérdidas y pérdidas con dolor y fuerte y qué sé yo. Todo lo demás no es grave. Uh-huh. Digamos, obviamente tenés que ir a una guardia y todo, pero digamos como que eso es lo más grave. Todo lo demás es como que pueden ser como cosas, pero nada, por ahí escollos, digamos, en el... escollos, o sea. Escollos en el camino. Claro, pero tranca. Y a mí en ese sentido me pareció muy bueno para mí ese obstetra. Ahora, por ahí para otro no es bueno. Y toda la gente como que no sé si la gente tiene la capacidad de darse cuenta que por ahí lo que a él le sirvió mucho, a vos no. ¿Entendés? Claro. Entonces te lo recomiendan todo como con una pasión, ¿entendés? Como... Pero hay mucha gente que es así en la vida también, que lo hace eso con como con todo, como sí. Con la comedia también. Ah, después tenés que ser más como Martín Bossi. ¿Por qué? ¿Lo viste a Bossi? Como... ¿En serio? Sí. Bueno, puede ser. Pero para igual me causa mucha gracia porque ¿alguien te dijo eso alguna vez o fue un ejemplo acá? No, fue un ejemplo, pero sí, me lo han dicho. O sea, me han dicho, ¿por qué no ves más lo que hace Bossi? Ay, señor. Anda, para ese lado. Señor, ¿por qué no me interesa vos? Sí. Pero también es que eso es, supongo que es generacional. Pero bueno, el humor también es un buen ejemplo de cosas que todo el mundo piensa que tiene la posta. O sea que, bueno, yo tengo, nadie dice yo no tengo sentido del humor. No, al sumo dirán, yo tengo un sentido del humor muy particular, como no me río sí, como soy difícil. Sí, eso. Pero eso no, yo no tengo sentido del humor. Es verdad. Y no lo entiendo. Y hay mucha gente que no lo entiende. Pero la gente literal, a los que llamamos los literales, para mí. Que es como la gente que no puede ver más allá del chiste. Claro. No, es verdad. Sí, yo creo que además en el stand-up particularmente, lo que tiene es que parte del éxito del stand-up es cuando vos haces de cuenta que se te está ocurriendo las cosas en el momento. O como eso de que parece como que es fácil lo que estás haciendo. Claro. Y es medio la intencionalidad, digamos, vos tenés que hacer como un poco eso. No se tiene que notar el trabajo que hay detrás de lo fácil que parece. Claro, y tiene que parecer como que lo estás diciendo por primera vez. Sí. Que al principio te lo dicen mucho, después como que uno lo naturaliza, pero es verdad, porque si no es reactuado, y cuando es actuado es reforzado y no causa gracia. Claro. Y tiene que parecer que es la primera vez que lo decís y todo. Pero eso mismo es lo que hace que la gente piensa que te puede aportar cosas todo el tiempo. Porque si se le ocurrió esto y a mí se me ocurrió otra cosa, se lo digo y le sirve. Sí. Y te dicen, ¿pero por qué no decís tal cosa? Y vos decís, ¿por qué no sirve? ¿Viste? Porque ya lo probé y no va por ese lado. Eso es un buen argumento. Decir, eso ya lo probé, eso como dijiste, ya lo probé. Así que, porque si no, porque si te pones a discutir, como no, mirá, me parece que no, pero lo tenés que, bueno, sí, ya lo hice eso. Sí, pero, como respuesta para siempre, claro, ¿no? Sí. Está bueno, es verdad, tenemos que empezar a decir eso. Por ahí caemos un poco mal, por ahí es un poco antipático. No, pero depende cómo, no, sí, sabés que yo lo hice eso y funcionó y después me aburrí, no, por ahí lo vuelvo a hacer, no sé. Como... Bueno, puede ser eso. Así, con ese tono. Lo voy a, después de cuando lo edites y todo, me voy a guardar esa frase para saber en qué tono lo tengo que decir, porque yo soy medio cabrona, entonces probablemente le vaya a decir... Te vas a enojar, le vas a decir... ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! Me estás... ¡Lo hice, señor! ¡Horrible! Atrasás 5 años en la comedia, esto se me ocurrió ni bien empecé con Sanjiago. ¿Con quién estudiaste vos? Yo estudié con Nico Biffi. ¿Con Nico Biffi? ¿Y después hiciste algo más? Hice Pugliese, hice clown, hice teatro y nada más. ¿Muy adicto a los cursos al principio? No, el primer año nada más que Biffi, después clown hice el segundo año y creo que el tercer año ya no hice más nada. Está mal ¿Y igual. ¿Y Pugliese cuándo lo hiciste? Hay gente que dice que hay que hacer todos los años algo. Sí, hay que hacer todos los años, ¿sí? Tampoco hago nada. Pero... No, me veo más tranquilo. No, yo tampoco, pero también me parece que como que uno en el stand-up se deja estar un poco. Como sí. Que me parece que tiene que ver más con que también nosotros nos quedamos en un lugar muy cómodo. Vos no sos actor tampoco. No. Y como que nosotros nos quedamos muy en un lugar como de no, porque nosotros, yo no soy actriz. Pero es una decisión eso, o sea, porque hay gente que no cualquiera puede ser actor y actriz. O sea, yo hice teatro y todo, pero nunca me, no sé, las veces que fui a casting de publicidad. Yo soy mala. Eso, o sea, yo soy mala actriz, o sea, ¿entendés? Digamos, una vez me acuerdo que fui a una entrevista de admisión para estudiar comunicación social o algo así, y el tipo me dice, como, ah, sos comediante, sos actriz. Digo, no, soy comediante. Y me dijo como, bueno, actriz. No soy actriz, soy comediante. ¿Y pero cuál sería la diferencia? ¿Dónde ves más el...? Y pero una actriz es distinto, o sea, una actriz tiene una formación totalmente distinta al comediante. ¿No sé? Sí, pero además tiene eso de que no se puede desconectarse, o sea, puede meterse en algo que no es claro, suyo. Claro, pero el chabón creyó que yo lo estaba diciendo como si fuera, como si estuviera como maltratando a la profesión de actriz. Y yo era todo lo contrario, era como, no me pidas que haga nada de lo que pueda hacer una actriz, porque soy mala. Bueno, no estoy preparada para no eso. No estoy preparada, no me confundas con una actriz, porque la actriz tiene una formación que es distinta a la mía y que está formada, digamos, de verdad. No yo, digamos, como, no me puedes pedir que vaya un casting y que lo haga bien, ¿entendés? Obviamente que hay comediantes que son actrices, pero no es mi caso. Lo paso mal, no me interesa hacerlo, no es mi sueño estar en una serie de polka, lo padecería, no, para nada. Yo ya me perdí ese tren. Yo una vez me llamaron para un casting de polka. ¿En serio? Y me pasaron el guión todo y tenía que ir al día siguiente y lo ensayé a la noche y dije, no, esto no me creo haciéndolo, no me va a salir. ¿Pero y de qué era, te acordás? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años, creo. Había una serie, ay, ¿cómo se llamaba este tipo? Tenía que hacer un papel de un chabón de una serie que estaba con Carla Peterson. Sí. ¿Guapas? Decime un personaje de un chabón muy querido de esa serie. ¿De Guapas? Sí. ¿Dan Brightman? No, un personaje que le decían no sé cuánto. No sé, no vi la serie. No, ay, no sé, después lo voy a buscar y lo voy a poner en los pero, comentarios. Por favor, necesito saber qué personaje ibas a hacer en el... No me acuerdo, casting. A ver si lo tengo en el mail, el guión, porque también lo ensayé con un amigo que la conocía todo, y después dije, no, esto no me sale, no me queda cómodo ni nada, y terminé diciéndoles, no, mira, al final no puedo ir, y la mina me respondió el mail como diciendo, ¿sabes la cantidad de gente que le encantaría tener una chance de... ¿En serio te contestó así? Porque, como, olvídate de trabajar en polka, una cosa... Bueno. ¿Te contestó, olvídate de trabajar en polka? Supongo que ¿en nunca? ¿En polka? Pero, boludo, es demasiado fuerte, sí. Porque además es como, si pero si te voy a hacer perder el tiempo. Claro, te estoy haciendo en realidad tiempo, es un win-win. Sí. Polka, no. Tengo mail de Argentores que dice, polka da marcha atrás. No sé, a ver con qué. Pero Emma Polka Casting Guapas. Sí. ¿Era para Guapas? Era para Guapas. Pero me dan en el casting tenían que ser un personaje que ya existía. O sea, no iba a hacer eso. Supongo que querían ver cómo me salía para hacer otra cosa. Donofrio. ¿Donofrio? ¿No era el novio de Carla Peterson? Me parece que sí. Ah. Era un chabón como que en el momento estaba de moda. Me parece que... Sí, me parece que era el que terminó siendo como el sex symbol de Guapas, que era como que nadie daba ni 2 pesos. Claro, sí, era, ¿no? Como un chabón normal que terminó siendo... Como Daddy Briga en su momento en el Sodero de mi vida. Daddy Briga. Era un hombre normal y pasó a ser un sex symbol durante un semestre. Donofrio. Por ahí fue una escena real que salió después al aire. Dice, yo no me voy por la guita, y menos por el título de gerente. Vos deberías saber eso. Ella lo mira, no entiende. Es la pena se quiebra, sereno. Me voy porque no puedo seguir viéndote todos los días. Porque no puedo y tengo que pensar en mí, en lo que yo necesito. ¿Ves? Al final era bueno, ¿entendés? Era bueno, boludo. Mirá vos. Contestale a la chica. ¿Sabés qué? Me arrepentí. Voy a ir a hacer la cena de Donofrio. Mañana a las 15:30. Septiembre de 2014. A ver, pará. ¿Puedo leer el mail donde te dice mala, donde fíjate es mala si onda? Sí, a ver si está ahí a mismo. A ver si está ahí. A ver, a ver, a ver. Que aparte creo que le puse, dije, no, no tengo una reunión. Bárbaro. No, igual le pusiste... igual es obvio que te cagaste. Igual para... Mira, te manda el 24 de septiembre. Vos le respondes el 26 diciéndole que no vas a poder ir. Pero antes me había comprometido a ir. Bueno, sí, obvio. Nos vemos el viernes, que me he puesto. Y después, y ella te contesta, Nacho, una lástima que no nos hayas avisado antes, ya que otro actor podría haber ocupado ese espacio. Bueno, te avisé el... Ay, pero eso nada más me respondió. Sí, me parece todo. Olvídate de trabajar en Molca. Eso estuvo en mi cabeza entonces, todo eso. Bueno, la mire diciendo, no, olvídate. Nunca vas a ser el actor que podrías haber sido. Eso fue todo mambo tuyo, pues, a la claro, es que no es que te lo exagere, o sea, ya en mi cabeza sí, era bueno, me no. Dijo eso, olvídate, nunca en tu vida vas a llegar a nada. No te dijo nunca eso. Pero igual un poco mala estuvo en eso de, ya otro actor podría haber ocupado tu espacio. Y pero te hizo sentir, fíjate si no es judía, capaz que te hizo sentir culpa. Bárbara de guapa, si estás escuchando esto, Bárbara, contá conmigo. Te el perdono por el mal momento que me hiciste. Pasa. Pues durante todos estos años, además. Claro, durante pero qué bueno volver a. Qué bueno que Gmail te guarde esto y poder consultar sí, cómo fue realmente. Y que puedas darte cuenta que no te mandó a la mierda. No. No. Te quiso hacer sentir culpable nada más. Sí, y tampoco me dijo, bueno, vení la semana que viene. O sea, que no, pero no te dijo, nunca más en tu vida vas a lograr nada. Claro, bueno, que era lo que vos prácticamente bueno, tenías. Me ahorré sesiones de terapia, esto es genial. Bien, boludo, bien. Pero. Bueno, después nunca más fui a un casting de nada de eso. Sí, de publicidades, pero publicidades también. Cuando una vuelta me fui de un casting porque tenías que gritar o algo. Leí el guión antes de entrar y dije, ¿vos no sabés lo que, voy a hacer bien? Yo soy muy de decir que voy y no voy. Y no avisas nunca, no. Como te están esperando ahí. Igual, pero en los castings no, como pero que porque, hay un montón de porque gente, ¿no? La mayor, nunca en casting donde estaba citada... O sea, como que siempre fue en casting que eran de 3 a 9 de la noche, ponele. No en casting donde, bueno, che, Flor, te esperamos a las 5 menos 4. No, nunca llegué a ver castings así. Ah, ok. Como eran más masivos por ahí. A masivos. Y no pasaba nada así. No, fui solamente a uno que era de un canal de YouTube, que era de Yo Mujer, que la idea era que... era como... Era el dueño de, creo que Utilísima, había vendido Utilísima y entonces había abierto este canal que supuestamente iba a ser como algo de la mujer y pedían comediantes... mujeres y fuimos con Lou Feisman y fue muy gracioso lo previo, nos reímos como idiotas todo, la espera y dijimos claramente no vamos a quedar porque estamos dejando como la peor imagen que podemos dejar en una sala de espera en un casting, las dos taradas, creo que hasta me parece, mira, creo que apuesto plata a que nos golpeamos la cabeza una vez que nos reímos. Tipo, ¿viste cuando te reís las dos para atrás, para abajo y te golpeas la cabeza? Bueno, creo que nos golpeamos la cabeza y obviamente no quedamos. A ella creo que la llamaron, a mí no, a ella la llamaron para que trabaje. Digamos, ¿un callback o directamente? No, para que tenía que mandar ideas por mail. Y como que en un momento como que dijo, che, escúchame, pará, voy a mandar ideas y qué onda. ¿Entendés? Claro. Porque, o sea, ¿qué? ¿Entendés? Como que... Como, me gustó, ¿no? Cómo pensás, mandanos ideas, así claro, las usamos. Claro, pero no te vamos a contratar porque claro. No nos gustó en cámara lo que hiciste. Entonces como que no quedó muy claro y dijimos, esto es re turbio y como que nos quedó esa sensación de, bueno, no salió porque era una garcha. Y ya está. Pero después nunca me pasó de un casting de decir, como, ay, re hubiera ido. Porque, no, como que me di cuenta que... claramente no es algo que yo quiero hacer. Bueno, pero está bueno también eso, ir dándose cuenta de por dónde sí y por dónde no. No, total. ¿A vos entonces actuación tampoco? No. No, en un momento cuando hacía teatro como pensé, digo, por ahí podrías, pero después no. Pero hiciste de teatro como para crecer como comediante, como una herramienta, pero no... No seguí, no, hice una muestra ahí, pero nunca participé en ¿y nada. ¿Y muestra de qué? En la muestra yo tenía que ser un tipo, un cartonero, que entraba en la casa de una mina que medio lo provocaba y... Y no me acuerdo bien qué pasaba, tengo muy mala memoria. Sí, evidentemente. Como que en realidad tenés como si fueran tópicos de en tu memoria y después todo lo demás lo construís. Y la profesora me dijo, sos pésimo, no servís para esto, andate. Y también voy a construir en mi nunca, cabeza eso. Nunca vas a ser bueno en la actuación. Nunca vas a ser nuevo. Nada. No, pero igual lo loco del casting de podcast que no me hay un ponerle para la publicidad y eso me anoté, pero acá no me llamaron de la nada. ¿Viste que en una época llamaban comediantes como que estaba medio de moda que para los castings que pensaban que los comediantes podían funcionar bien? Sí, a mí me pasaba que me decían, no, porque queremos a alguien fresco. Y entonces como que se ve que se había puesto de moda que los comediantes éramos frescos. Y después dejamos de ser frescos porque no dejaron. No, igual sabes que para mí, por el lado del que iban... Después de haber hablado con Lu, con Connie, de castings a los que ellas fueran, que les pedían en el momento del casting que, bueno, tipo como yo te dijera, bueno, este es el guión, pero adaptarlo y hacerlo como vos lo harías. Y medio como que para mí era como para ahorrarse el guión, el guionista de verdad. Ah, claro, ¿explico? Como que veían que uno ya tenía algo creativo, así que le podías acomodar un poco el... Sí, el yo creo laburo. Que era más por ese lado también. Como alguien fresco, sí, alguien fresco no. Decime que es que porque querés que te termine el guión o te haga los chistes yo. O por ahí es más de impro. Yo la publicidad, una que en dos quedé, pero en una no nunca salió. Y en la que quedé, que salió, era más de impro, como que había que eran cuatro amigos que tenían que hablar, tipo That 70 Show, para Uruguay. Para mí es Salerno. Pero ahí nunca... la conocí a Formentilli ahí. ¿En serio? Pero nunca salió acá, en Argentina. Salió, no. Salió, está en YouTube y salió para Uruguay. Ah, bueno, otra cosa que hay que dejar en los comentarios. Claro, sí, el link de, el link de la publicidad. No, fue una... Igual no estuve, como que no... Había una cosa copada de esa publicidad que nos hacían grabar muchas frases que después las subían a una web y la gente tenía que armar su propia publicidad. Ah, está buenísimo. Era divertido. Sí, era divertido. Pero yo tenía que decir cosas que ni sabía, como decían, aguanta el mancha. Yo digo, ¿qué es el mancha? No, es el Peñarol o el otro. No sé. Entonces, decir eso y después o quedaba. Sea, tenías que ser de uruguayo. Sí, más o menos. Bien. Me acuerdo de Guillermo Lockhart, que era como el Guillermo Andino de allá. Sí. Y era como un fachero, como decía, bueno, tampoco es que soy Guillermo Lockhart. Y aparecía el chabón, como, claro. Sí, es difícil mi vida, ¿no? No me acuerdo bien. Pero bueno, están ahí las publicidades. Mirá. Y ya me molestaba que yo hacía de feo, además. Yo hacía de... Era el personaje de feo. Porque en un momento decía, no, porque a mí no levanto mina, no sé qué. Y después yo me hice toda la cabeza, ah, por esto me eligieron, ¿no? Porque... No. Qué feo igual que te lleven para hacer de feo. Claro, sí, ¿no? Porque aparte no estaba blanqueado, fue como yo estaba ahí en Montevideo por grabar y ahora no, esto no lo digo, esto no lo claro, sí. Claro, como, ¿por qué me tratas tan mal? Claro, sí, pero bueno, esa fue mi experiencia publicitaria. Bien. A ver, esto con el tiempo me voy a volver más canchero, no voy a tener que mirar mis notas. Igual no te preocupes, edita todo. Bueno, no quiero editar, pero sí, voy a tener que editar un poco. Mirá que después que nosotros la pasamos bien, pero capaz la gente no la pasa tan bien escuchándolo. Es eso me decía largo. La otra vez Cristo, amiga, pero ¿de cuánto lo vas a hacer? ¿Tipo 15 minutos? Digo, no, hora y media. ¿Estás loco? ¿Quién va a escuchar eso? Es difícil hora y media. Sí, pero es lo que yo estoy acostumbrado a los podcasts que escucho, digamos, pero bueno, generalmente no sé, se lo hacen a Louis y K y eso y. Claro, soy Flor. No quise decir eso, pero sí, la gente quiere escuchar. Ah, sí. Vamos a hacer ahora 3 horas y media una maratón. Me siento sentir como te hicieron sentir los uruguayos. Claro, sí. Me lo está devolviendo. Bueno, laburos. Hablemos de producción, de tu rol como productora. Además de comediante. Bueno, lo que pasa es que, viste, cuando sos comediante es muy difícil empezar a laburar como comediante, digamos, ¿no? Entonces te empiezan a salir como laburos periféricos a la comedia, que están vinculados, pero no tan... Pero a mí me empezaron a salir como muchos trabajos de productora. Empecé a laburar con Cosa de Minas, y todo era como una búsqueda de empezar a generarme vínculos y cuestiones que estuvieran cerca de la comedia. Después eso se fue forjando cada vez más, y mi laburo de más grande, digamos, el laburo principal mío es en una productora, como productora. Yo siento que lo estoy haciendo y que siempre lo hago con la intención, obviamente, de aprender. No, o sea, hay muchas cosas que están buenísimas para de aprender desde la producción. Pero hacer producción en un show es lo que uno se imagina, lo mismo que hacemos los que, digamos, producimos nuestro propio show, ¿o haces otras cosas? No, es lo mismo. O sea, en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí, para... hay algunas cuestiones administrativas que está bueno saberlas. Para mí lo que está bueno y lo que yo trabajando con otras personas, te das cuenta cuando la persona con la que estás trabajando fue productora alguna vez. Que es que, por ejemplo, te piden cosas que son viables. Inclusive, no solo en teatro, estoy hablando de por ejemplo, en la productora que trabajamos con contenido audiovisual, ¿no? Como que el que fue productor alguna vez tiene la noción de la edición, de la postproducción, aunque no sepa hacerlo, digamos, ¿no? Pero sí te puede decir, por ejemplo, estas cosas de estar atento, por ejemplo, en el momento de grabar algo, de tener en la cabeza cómo va a ser el producto final. Me parece que muchas veces el comediante o el artista, digamos, que no, nunca fue productor o que nunca estuvo del otro lado, vuela y como que piensa en cosas como... y no sabe qué es viable y qué no. Y para ellos, claro, y para ellos todo es fácil o todo tiene el mismo nivel de dificultad. Y tal vez hay cosas que son re boludas a hacer y hay otras cosas que vos decís, no, quiero hacer, no, 5 segundos de animación. Y por ahí 5 segundos de animación son 18 horas de laburo de postproducción. Claro. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, los renders, porque por los tiempos, ¿entendés? Y un montón de cosas que te van a demandar tiempo. Entonces a mí me parece que está bueno haber laburado como productora, o laburar como productor, para saber realmente cuáles son tus posibilidades para hacer, o con qué cosas vas a poder jugar, o con qué cosas... Y eso me parece que siempre está bueno, como que porque te abre el abanico de cosas que puedes hacer. Y eso para mí está bueno. Entonces yo creo que siempre lo vi como algo muy positivo laburar como productora para saber eso. Digamos, para estar como más conectada con lo que se puede hacer y con lo que no. Y con el laburo de la gente que va a trabajar con vos en un futuro. Claro. Pero creo que en algún momento mi intención es ir desprendiéndome de eso. Y para la comedia en sí, ¿qué otras cosas podés decir como que hayas aprendido desde la producción? Cosas que uno desde tu lugar de comediante ves de una manera y que no necesariamente son así. Por ejemplo, cuando, no sé, alguien no te da laburo o lo que sea, decís, este, no sé, me odia. Y por ahí lo ves desde otra persona. El productor lo ve desde otro lado. Sí, te entiendo un poco. Bueno, a mí, por ejemplo, desde que yo empecé, nunca me puse mal ni nada porque haya productoras que no me convoquen. Por ejemplo, ¿viste que hay mucho del ego del comediante de que, ay, se hizo tal cosa y nadie me invitó, y como claro, que se volvió a hacer y no me convocaron? ¿Qué sé yo? A mí siempre fue algo que no me afectó tanto. Qué bueno, qué bendición, la verdad. Te ahorraste un montón de angustia. Yo sé que muchos se angustian mucho y sé que lo viven como algo muy, muy personal, y para mí no pasa por ahí. Para mí hay comediantes que no... Nosotros no le podemos gustar a todo el mundo. Pero me parece que como quedarse en la no convocatoria para mí es como re negativo. Y hay que buscar como los espacios donde sí te valoran. O es como que por algo es, ¿entendés? Que tal productor nunca te va a llamar. Claro, tratar, por ejemplo, de encontrarle uno a la vuelta. Claro, no ponerse mal. Es como decir, bueno, listo, este productor no le sirvo. Y no es porque soy mal comediante. Digamos, es como, es porque por ahí no soy el perfil que él necesita. Bueno, y eso está bueno bien. Para toda la gente que escucha esto, que se angustia. Es difícil igual ponerse a uno mismo en el lugar que realmente tenés y salir de ese. Para mí, ¿sabes lo que está bueno? O por lo menos lo que yo creo que está bueno es ser original. Más que ser. Me parece que hay mucha cuestión de ego de querer ser el mejor. Y para mí, más que ser el mejor, está bueno ser distinto. Que de hecho yo como que siento que sin querer lo hice. Yo nunca me Por ejemplo, a mí el humor de observación de la vida cotidiana no me sale porque no soy buena haciéndolo. Digamos, entonces es como, no soy buena siempre que veo a alguien que hace un chiste sobre la vida cotidiana, sigo como, ni nunca se me ocurrió un chiste tan bueno como ese. ¿Entendés? Como, entonces es como que lo dejo, ¿entendés? No va a mí, como que yo no necesito el ego desde ese lado. Es como que lo dejo que lo hagan los que lo hacen bien. ¿Entendés? Y por ahí voy para otro lado, como que me gusta más que ser original y no ser la mejor. Claro. Y eso está bueno. De hecho, me pasa mucho. Ahora estoy viendo mucho los frutos que dio cuando Pablo se planteó, Pablo Molinari, se planteó ser, que es mi novio, hacer Joner y como unipersonal y como una temática muy, muy específica y un nicho como y un target específico. Y yo creo que él se encontró como comediante, buscando en esa búsqueda de, bueno, ¿a quién le hablo? Digamos. Mira qué bien. O sea, y eso es algo que te dejó, digamos, la experiencia de ese show. Sí, desde, sí. Y, desde y, haberlo vivido, digamos. Desde haberlo vivido, Cosa Mina es lo mismo, digamos, como que Dalia sabe a quién le está hablando. Ahora, por ejemplo, me parece que está buenísimo lo que está haciendo Lucha con Maternauta. Que es un show como de maternidad y creo que es como bueno, ¿desde dónde me paro yo? Más allá de que después obviamente tenés que tener la habilidad y la capacidad de salirte si querés o quedarte, digamos, ¿no? Y pero elegir digo, también eso, a quién, o sea, no resignar, decir, bueno, no le voy a gustar a todo el mundo, no voy a hablar de totalmente de algo que le pega a todos. A mí, cuando yo empecé, también hice un taller de corporal con Pugliese. Y Publi me dijo, como Publi me hablaba, le gustaba mucho lo que hacía, que fue como un flash, ¿viste? Porque vos recién empezás y como que Pugliese te hable bien de vos, es como loquísimo. Y el chabón me dijo, igual me dijo como, vos va a haber gente que te va a amar y va a haber gente que te va a odiar como comediante, porque tu personaje es así. Fue una revelación en el momento. Como, y en el momento fue una revelación. Pero además, por otro lado, también estuvo buenísimo que te lo dijera alguien que vos le tenés admiración. Porque a mí, que alguien me diga que no le gusta, no me frustra. En absoluto. ¿Entendés? Es como que me dicen... Ya entendés que son las reglas del juego. Son las reglas del juego y está bárbaro. O sea, vos en el humor te reís de gente. O sea, vos te reís de alguien. En todos los chistes nos reímos de alguien. O de algo, digamos. Y decidí, tenés que decidir de quién o de qué, digamos. A mí, por ejemplo, el reaccionario me causa mucha gracia. Me hace reír mucho la gente reaccionaria. Y a mí, que alguien reaccionario se pueda sentir ofendido por un chiste mío, me chupa un huevo. Si yo me estoy riendo de él, no puedo pretender que encima, claro. ¿Entendés? Es como... Que encima se ría. Es como que le estás exigiendo que sí, demasiado. Tal cual. Me saco la ficha, pero igual. Y es como un poco eso. Y me parece que está bueno saber que uno no va a hacer reír a todos. Relajás, digamos. Qué sé yo. Vos también tenés un personaje muy... No, a mí me quiere todo el mundo. No, a vos no te quiere todo el mundo. No me digas esto. A vos no te quiere todo el mundo. Es más, te puedo decir gente específicamente que me dijo lo malo que sos. Sí, anota. Bueno, lo estás grabando. No, pero de verdad, yo creo que vos tenés un personaje también distinto y original para mí. Y una manera de contar tu vida muy distinta y muy original. A mí, por ejemplo, si yo siempre digo, para mí vos y Brian son de los comentarios que más me hacen reír. Después de Pablo, obviamente. Pero son de los personajes, son de los comediantes que yo digo, tienen que ir a verlos. Son muy buenos. O sea, son algo re distinto a lo que van a ver. Tenemos un show otro... distinto. Qué lástima que ahora no lo estamos haciendo. Pero... No lo estamos haciendo, pero lo tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver que a hacer. Que en realidad sí. Nuestro show también iba mucho del lado de que nos queríamos nosotros y nos gustaba actuar juntos. Sí, había una afinidad. Lástima que no tuvimos mucha posibilidad de. Porque estábamos en un lugar que no. Que sí, no tuvimos una buena experiencia. También creo. Creo que fueron momentos económicos del país muy difíciles. Para la convocatoria está muy complicada. Pues fueron los años de elecciones, viste que siempre son una garcha. Sí, fue difícil, fue principios de año también, más o menos a esta altura del año, pero sí. El año pasado creo. Pero sí. Bueno, hay que encontrar el. Hay que encontrar la vuelta. Yo creo que a nosotros nos gusta mucho actuar juntos, que porque nos sí, queremos. Sí, sí. Es cierto. Tal vez. Y dejamos el negocio por otro lado. Me gustaría querernos y estar en un negocio más rentable. Claro, pero... ese es el tema. Pero creo que los tres somos malos en los negocios, manejando negocios. Sí. Tendremos que aprender. Aparte, la otra vez hablaba con Brian y digo, hasta los volanteros llegaban cansados a nuestro show, como que estaban todo el día volanteando y llegábamos bajo, bueno, y este, sin ganas, digo, dale. Sí, total. Sí, tuvimos una serie de... Yo creo que lo que tenemos que hacer es que alguno de los tres nos vaya bien, uh-huh, y llevar a los otros dos. Dale, alguno, ¿entendés?, de ustedes dos y me, o sea, llevar. Yo estoy pensando en ustedes dos, ¿no? Bueno, que alguno... Vamos a apuntar a Brian, entonces. Vamos a apuntar a Brian, a que a Brian le vaya bien. Para mí, pero Brian ni nos saluda. Sí, sí, Brian. En cuanto pase la barrera de los 5.000 seguidores, se olvida de quiénes somos. Pero no tiene que ser así, se tiene que acordar. Y nosotros vayamos a... Yo me imagino en Gracias por Venir, ¿viste? Tipo, uh-huh, los programas homenajes. Claro. Y estar nosotros hablando, no, porque con Brian teníamos un show. Claro, ¿no? El video emotivo de Brian, como... Y hablando nosotros. Bueno, ¿hay algo que quieras promocionar o algo? Y en este momento es mi embarazo. ¿Dónde en te Julia... podemos ir a ver, ser madre? En la Suiza, yo voy a avisar. En la Suiza, yo también voy a ir ahí, me parece. ¿En serio? Sí, ¿vas a parir a la Suiza? Sí. ¡Qué bien! Hablan muy bien de la Suiza, quiero decirte. Sí, me llegó así como... Hay puericultoras que son... No tenés idea que son las puericultoras, ¿no? Que son las esterilizadoras de mamaderas. No, esterilizadoras, nada. ¿Con qué? No sé, es una palabra difícil. Y... Puericultoras son las que son como las profesionales de la lactancia. Ah, mirá. De alguna manera. Y no todos los sanatorios y clínicas tienen, y me dijeron ya, aprovechalas porque está buenísimo. No, yo creo que el único consejo que te voy a dar así de maternidad, de esto de como los personajes que dijimos que odiamos, uh-huh, pero que te dicen todo el tiempo, que yo odio, ¿no?, que te dicen todo el tiempo que hacer, qué sé yo, que guarda con el último mes la ansiedad. Se te vuelve un poco... Venís tranqui, la ansiedad es complicada. Que el último mes es el más caótico en todo, ¿no? Las hormonas, todo como que es cuando más cambiás. En realidad lo que tiene es que si vas a parto natural o a cesárea, pero la idea es esperar hasta medio último momento y qué sé yo. Si es cesárea programada, por ahí no, pero... te pone muy nervioso el tema de que no puedes controlar los tiempos. A mí por lo menos, ¿no? Como... Como que, bueno, es cuando quiera ella. Bueno, cuando quiera ella, ¿cuándo? ¿Entendés? Como que me avise. Claro, sí. ¿Entendés? ¿Qué es esto? No puede ya empezar a controlarme la vida antes de empezar. Claro, claro. Y es como un poco que te empieza a poner un poco ansioso. Y al margen de eso, ¿lo vivís con tranquilidad el día de mañana? Viste que hay gente que te dice que es como lo mejor que te va a pasar en la vida. Hay gente que te dice, vas a sufrir 10 años. Y yo supongo que la verdad está en el medio. Igual todo el mundo, o sea, los mensajes son re desalentadores. Que todo el mundo, que son los padres nuevos, te dicen, te olvidate de dormir, olvidate de... Es como, bueno, pará, loco, o sea, como que... Claro, pero por ahí lo bueno sería, yo me estoy mentalizando para eso. Cosa que todo lo que me sorprenda para bien. Bueno, yo también me estoy mentalizando igual para que sea todo un caos. Porque uh-huh, pero es como que, bueno, loco, déjame ser, ¿viste? Como... Claro. Está muy bueno el libro de Guía Inútil para Madres Primerizas de Ingrid Beck. Sí, lo empecé a leer. Léelo, lo estás leyendo vos. Lo voy a leer a Flor y lo empecé a leer también. Está muy bueno porque es una guía. Viste que, o sea, no es que es un libro de humor. No, está bueno lo que dice entrada, como la cantidad de gente que te quiere visitar y todo. Claro, que o sea, te dan tips. O sea, es realmente una guía. Y no es inútil para nada. Y es como cortita y al pie de cosas. Y está bueno, ¿viste? Yo lo recomiendo al libro porque me parece que es como sin la pelotudez de los diminutivos. ¿Viste? Como que todo el mundo te habla como, bueno, y los hijitos, y los bebitos, y las contraccioncitas, ¿viste? Como que, y es como, Dios, hablame, yo soy un ser normal, ¿entendés? Digamos, claro, no si soy no, idiota. No hay necesidad de todo eso. No me volví estúpida por ser mami, ¿viste? Y entonces como que Ingrid Beck, para mí, lo logran, con la otra autora que no me acuerdo el nombre, lo logran dejar bien eso. Está queda bueno. Bien plasmado y es... Sí, me gusta el fácil. Libro. Aparte se lee muy rápido. Yo todavía no lo voy a recomendar porque lo quiero terminar de leer y quiero que me paguen por recomendar cosas. Ah, perdóname. Que... Para que puedas decir con tu voz. Claro, para decir, ¿cómo ser una madre primeriza? No, guía inútil para madre primeriza. No, ¿cómo ser una madre inútil? Claro. Ser una madre inútil con la ayuda de este libro. Todo lo que usted haría bien, hágalo mal gracias a este libro. Así que, bien. Bueno, vamos a volver a hablar de vuelta en unos meses. Y, dale. Si podés y me contás cómo... Dale, me gustaría que en unos meses, si me permitís, ser yo como la host de tu podcast, pero para vos. Digamos, bueno. Como hacerte yo la entrevista, digamos, a vos. Dale. Pero más como que sea medio en el momento en el que estoy yo de embarazo. Ah, ok. Está bien. ¿Entendés? Para bien. Saber cómo son tus vivencias. Y cómo llevo la ansiedad y todo eso. Bien. Y la relación y por favor, trata de entender a Flor en el sentido de que va a tener muchos cambios hormonales. Y, sí, ya los estoy viendo. Ya se está adelantando, me parece, como que, pero no importa. No, los primeros meses igual son los peores. Pero eso, date cuenta de que la piba está desestabilizada. ¿Entendés? Las hormonas van por un lado y ya va por el otro. Sí, o sea, es muy loco eso, no, porque es, parece como un lugar común, como que lo que dicen, pero es verdad. Es verdad, es totalmente verdad. Hay veces que te das cuenta que estás... A mí me pasaba que era como, me daba cuenta que estaba teniendo planteos que no tenían sentido. ¿Pablo lo sufrió mucho? Pablo, por suerte, se dio cuenta bastante de que era... No nos peleamos tanto, como que él fue bastante de, bueno, está bien por el hormonal. ¿Viste? Como que lo tuvo bastante en claro eso, por suerte. Y yo lo que hice fue tratar de reírme mucho de mis llantos. De mi hipersensibilidad, me causaba mucha gracia estar tan insensible. Claro, porque te das cuenta, ¿no? En un momento como esto no soy yo, no es normal. No, pero además como esto. Decir... Pero me pasaba de, por ejemplo, esto que yo te decía, que en los primeros meses estuvieron los Juegos Olímpicos y lloraba y lloraba y lloraba. Y me pasó una vez de estar llorando escuchando gente que no hablaba castellano. O sea, de no entender lo que estaba diciendo y llorar. Igual que estar conectada con conectada eso. Conectada y llorando y de decirle a Pablo, no entiendo qué, no sé qué, no sé por qué estoy llorando. O sea, de decir, no entiendo por qué, pero lloro. Y no entiendo por qué, pero lloro era como llorar por la calle, como hacer papelones en todos lados, eso... Qué loco eso. Sí. Todo por una criatura. Sí. No, loquísimo el tema hormonal. Es muy raro. Bueno, vamos a ver cómo sigue después. Dale. Muchas gracias. No, Flor. Gracias a vos. Esto estuvo re divertido al final. ¿Sí? ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bien. ¿Le vas a recomendar a toda la gente que me ignora en el podcast? No, me ignora y me ignoró. Todavía estamos recién empezando. Yo empiezo con esa actitud. No, lo que te voy a pedir es el apellido de la chica de Bárbara de Polka y le voy a decir que estuvimos hablando de ella. Dale, que me vuelva a escribir, que ya la perdoné. No, pero si no quieres ser actor, que no te vuelva a escribir, pero que no lo tome a bueno, mal. Pero que me... No, es verdad. Sí, no fue, son cosas que uno era... Hoy reaccionaría de otra manera, supongo. Es parte de madurar. Muy bien. La comedia. Vamos a cerrar con eso. Dale, me parece muy bien. Bueno, gracias, profe.